grito, por favor, suavemente, como brisa, dame amor, dame vida, ven a mí, andante, andante, sentir dentro de ti tus caricias, tu avidez, terciopelo en la noche, calidez, me complaces, sabes bien, andante, andante, sin prisa, tú también. Soy tu vida, tu canción, todo tuyo, sé que soy sin condición. Soy tu canto, tu placer, andante, andante, despacio en tu querer. Andante, andante, hay tanto que perder. Cuando miras, hay por ti sensaciones que estremecen todo en mí, en silencio, ámame, andante, andante, un sueño viviré. Soy tu vida, tu canción, todo tuyo, sé que soy sin condición. Soy tu canto, tu placer, andante, andante, despacio en tu querer. Andante, andante, hay tanto que perder. Andante, andante, hay tanto en tu querer.